Hola, hola, soy Miguel Negrillo y a mí lo que me gusta es decir tontas. Bueno, y el pan con queso también, señora. Señora, ¿ha visto usted qué guapo es Francis Lorenzo? Madre mía, madre mía, madre mía, Francis Lorenzo, qué locurón, qué locurón. Pongo esto en el Google, Francis Lorenzo hot, ya verá qué fotacas.